agradecemos mucho a las organizaciones que se han solidarizado por la causa de los medios comunitarios desde hace el día de hoy, nos acompañan en esta conferencia de prensa. La Asociación Mexicana no va a poder estar presente, pero está presente aquí grabando. Nos acompañan Luis Hernández, abogado de la Asociación de Radio Comunitarias y abogado del caso. Aleida Calleja, que es la directora del programa de legislaciones y derechos a la comunicación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC América Latina y el Caribe. Y Darío Ramírez, que es el director de Artículo 19 para México y Centroamérica. Sin más, damos la palabra a Sergio para que nos explique los detalles del caso de la radio proletaria. Buenos días. Pues el 12 de octubre de este año, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, por conducto de la Fiscalía de Asuntos Relevantes, y cateó las oficinas de la Organización Popular Emiliano Zapata, en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, en donde estaba instalada y en donde operaba Radio Proletaria, que es una radio comunitaria afiliada a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Participaron en el operativo entre 25 y 30 personas encapuchadas con armas largas, y el operativo fue violento. Nunca mostraron orden de cateo alguna y detuvieron a las personas que se encontraban en ese momento en las instalaciones de la radio y de la organización que también tenía su sede en ese inmueble. Después supimos que el Ministerio Público de Chiapas acusaba a los integrantes de Radio Proletaria de robo. Ellos dijeron que los integrantes de Radio Proletaria estaban robando el espectro radioeléctrico. Obviamente que pues es una manera muy burda por parte de la Procuraduría del Estado de fabricar su propia competencia en un asunto que es exclusivamente de materia federal. Es decir, si hubiese algún tipo de delito que perseguir, que nosotros negamos que exista algún tipo de delito al respecto, de todas maneras no sería competencia en ninguna circunstancia de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas. Entonces, lo que nosotros vemos es muy evidente, fundamentalmente a partir del contexto, que es un acto de represión política en contra de la radio. Porque en el Estado de Chiapas hay, en estos momentos, movilizaciones por la represión que el gobierno del señor Juan Sabines en el Estado de Chiapas ha ejercido en contra del magisterio disidente y de las organizaciones sociales que les han apoyado. En ese contexto, la Organización Popular Emiliano Zapata pues ha iniciado protestas porque algunos de sus integrantes han sido detenidos y al día de hoy están encarcelados. Esta organización inició protestas, incluso tiene un plantón afuera del programa de Naciones Unidas para Alimentación, me parece, el PNUD, en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, y también tienen un plantón en el Palacio de Gobierno de Chiapas. Y Radio Proletaria lo que ha estado haciendo es darle voz al movimiento disidente y darle voz a quienes protestan por los actos de represión en contra de los dirigentes del magisterio disidente y en contra de los integrantes de las organizaciones sociales que les han apoyado. Por esa razón, por el gobierno del Estado de Chiapas decidió, porque la PGR no intervino, desmantelar la radio por ese apoyo que les habían brindado, fundamentalmente abriendo sus micrófonos a esta causa. La PGR, insisto, no intervino, y entonces lo que hizo el gobernador fue fabricar su propia competencia para que, tratándose de un delito federal, pues inició un procedimiento inventando que los integrantes de Radio Proletaria se habían robado el espectro. Obviamente este tipo de prácticas por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas pues son completamente ilícitas, son inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos. Primero porque no existía ningún tipo de flagrancia. Lo que hizo el Ministerio Público del Estado de Chiapas fue que recibió una denuncia supuestamente de un ciudadano que estaba molesto porque la radio estaba transmitiendo sin permiso, y a partir de esa denuncia, mostrando una completa... bastante eficaz, lo que es muy raro para las autoridades ministeriales, iniciaron una investigación, supuestamente por el robo del espectro radioeléctrico, y realizaron diversas diligencias dentro de la averiguación previa. El Ministerio Público fue y practicó una inspección ministerial, y solamente con la denuncia y con la inspección ministerial la Procuraduría de Justicia solicitó una orden de cateo a un juez de control en el estado de Chiapas, un juez local, y el juez local, con ninguna base, con ningún solo elemento y también sin tener ningún tipo de competencia, otorgó la orden de cateo. Y con esa orden de cateo, la Procuraduría de Justicia del estado de Chiapas pues ingresó al inmueble, aseguró los equipos y detuvo inicialmente a 6 personas. 5 días fueron puestos en libertad inmediatamente porque no tenía nada que ver con la radio, pero el muchacho que estaba transmitiendo, que es un niño de 15 años, Carlos Martínez, que en ese momento se encontraba en la cabina, fue detenido y fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la Procuraduría de Justicia. Después, lo que hizo la Fiscalía de Asuntos Relevantes fue turnar el asunto a la Fiscalía de Adolescentes, también de la Procuraduría de Chiapas, porque se trataba de un menor de edad, y mandó un desglose. Después de que todo esto se hizo, de todas las diligencias que realizaron, del cateo practicado, de las declaraciones que tomaron, de las personas detenidas, entonces la Procuraduría de Justicia se da cuenta que es incompetente. Y ahora se declara incompetente y apenas el día 14 remitió todo el expediente a la Procuraduría General de la República para que continúe con la investigación. Obviamente esto pues, tiene una base absolutamente ilícita e inconstitucional, y la PGR obviamente no tendría forma legal, no tendría ninguna razón, no tendría ningún fundamento para darle seguimiento a una investigación que está construida sobre bases completamente ilícitas e inconstitucionales, porque la Procuraduría de Chiapas es completamente incompetente. Entonces, ante esta circunstancia y ante esta actuación tan claramente burda, en donde la Procuraduría de Justicia fabrica su propia competencia con la única finalidad de desmantelar una radio proletaria que le causa pues incomodidad, Lo que haremos el día de mañana es presentar una demanda de amparo a un juez de distrito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, precisamente alegando que la Procuraduría de Justicia no tiene competencia alguna para poder iniciar procedimientos que tienen que ver con, en todo caso, si es que existiesen, que no lo reconocemos en esos términos, pero si en todo caso si hubiese algún delito, sería exclusivamente competencia federal, porque la materia de radio y televisión y todo lo que tiene que ver con los bienes nacionales, en términos de lo que dispone la Constitución, es materia exclusivamente federal. Entonces la Procuraduría de Chiapas no tiene ninguna competencia. Y precisamente por invasión de competencias y por violación a los derechos humanos en contra de los integrantes de la radio comunitaria Radio Proletaria, que está afiliada a AMARC México, pues interpondremos el día de mañana esa demanda de amparo para que el Poder Judicial de la Federación pues le diga a la Procuraduría de Justicia que no existe el robo del espectro radioeléctrico, porque además por su naturaleza el espectro no puede ser robado, ¿no? Porque además déjame decirles que en el expediente vimos durante el cateo que el Ministerio Público señaló que se estaban robando el espectro radioeléctrico, y cuando le dijeron el motivo del procedimiento, supuestamente así por lo menos está en el expediente, de por qué era el cateo, alegaron que era también porque se estaba tipificando el delito establecido en la Ley General de Bienes Nacionales. Ni siquiera señalan qué delito es, pero señalan las leyes federales cuando saben que no son en lo más mínimo competentes. Entonces esas son las acciones que seguiremos en los próximos días, y este asunto que tiene que ver con violación de derechos fundamentales y con invasión de competencias de una autoridad local respecto a las facultades de una autoridad federal, le da competencia directa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si el juez de distrito, en la eventualidad de que no llegara a darnos la razón, que yo francamente no creo que no nos dé la razón porque no hay fundamento alguno para que esto pueda subsistir, de todas maneras, en cualquier procedimiento de revisión posterior es competente naturalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si el gobierno del estado de Chiapas desea seguir con este asunto, pues ya lo resolverá en definitiva eventualmente la Suprema Corte de Justicia. Gracias, Sergio. Le damos la palabra a Leida Calleja, quien nos va a hablar acerca de la necesidad de legislar en el país, que es la cuestión que resolvería de fondo la situación de los medios comunitarios. Gracias. Buenos días, gracias por su presencia. Sin ninguna duda que ya el tema de la utilización de la vía penal para temas que tengan que ver específicamente con la radiodifusión comunitaria ya ha recibido observaciones y recomendaciones por parte de organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como de la propia Naciones Unidas, quien le ha dicho a México que no pueden hacer un uso desproporcionado del derecho sancionador en asuntos relacionados con el derecho a la libertad de expresión, y en ese sentido resulta urgente que los marcos jurídicos se adecúen a los estándares interamericanos en materia de igualdad y no discriminación. Esto está en el último informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, que salió a principios de este año, porque ya desde el 2009 el Estado mexicano ha comenzado a utilizar la vía penal para cerrar emisoras no autorizadas. Y también se encuentra en el segundo informe que presentó el relator de Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de este año, consignando los casos precisamente que ya se habían documentado previamente. Y en la reciente visita que hicieron los dos relatores de manera conjunta a México, establecieron claramente en su informe preliminar que la vía penal no puede ser la vía bajo la cual el Estado sancione a la radiodifusión no autorizada, en términos de que es una vía desproporcional y que es claramente violatoria del ejercicio de la libertad de expresión, por cuanto genera una condición inhibitoria, es decir, la gente le da miedo poder ejercer la libertad de expresión a través de la radiodifusión, a través de estas vías penales. Y también lo que está muy claro, y eso es parte de las recomendaciones preliminares que hacen ambos relatores, es que México tiene la obligación de reconocer al sector comunitario, que si hay un grave problema en el sistema de radiodifusión que impide garantizar la pluralidad y la diversidad, es que no haya un reconocimiento sobre el sector comunitario, y lo plantean muy claramente cuando dicen que los estados deben contar con un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca las características especiales de la radiodifusión comunitaria y que contenga procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de frecuencias, que no exija requisitos tecnológicos severos, admita la posibilidad de utilizar publicidad como medio para financiarse y no imponga límites discriminatorios en su financiamiento y su alcance. Y las recomendaciones que tiene el Estado mexicano para reconocer a los medios comunitarios están más que establecidas en los organismos internacionales de derechos humanos. Lo que ha faltado es una voluntad clarísima del Estado mexicano para garantizar este derecho a grandes sectores de la población. Y falta una voluntad política, porque ya ha habido en todas las iniciativas de ley que han planteado cambios en las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones, en todas están incluidas los medios comunitarios. Está planteada claramente la necesidad de reconocerlos, tanto en iniciativas que ha habido en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Incluso la propia industria de la radio y la televisión, la semana pasada, la propia presidenta de la CIRT reconoció que podrían tener un reconocimiento y una aceptación del sector comunitario. Ha habido un pronunciamiento explícito de la Secretaría de Gobernación, cuando vinieron los relatores, de que hay un pendiente del Estado mexicano en materia de libertad de expresión, todavía al faltar que se reconozcan los medios comunitarios. Es decir, por donde le veamos, hay un reconocimiento de que se les debe de hacer un marco jurídico para su existencia, pero no encontramos en el presidente Calderón una voluntad específica para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. De igual manera, queremos decir que el IFE, que es un órgano autónomo del Estado mexicano, también ha reconocido las características de la radiodifusión comunitaria e incluso ha reconocido la necesidad de establecer mecanismos de capacitación y de pautado en términos del pautado electoral para estos medios. Entonces, nos parece que ya es más que suficiente para que se reconozcan. Lo que sí resulta claro en el caso del estado de Chiapas es que el gobernador Jaime Sabines está estableciendo una estrategia de persecución política en contra de esta emisora, por todos los ámbitos legales que ya ha establecido Sergio, que son por demás no solamente ilegales, sino francamente burdos y brutales, porque ni siquiera se tuvieron el cuidado de tener un marco legal suficiente para hacer este tipo de ataque, y la verdad es que la pregunta y lo que huele a sospecha es qué intereses está defendiendo el gobernador Sabines para atacar una emisora como lo hizo en los días pasados. Es francamente preocupante la utilización de la ley para ir en contra de los sectores más vulnerables y más débiles, y nos parece que ese es un problema francamente grave que viola todo debido proceso y viola toda posibilidad de acceso a la justicia. Por último, diré que resulta de vital importancia también que el gobierno, y no lo han dicho solamente las comunitarias, lo han dicho también los medios públicos, la urgente necesidad de que el gobierno federal determine una política clara para los medios educativos y de uso social en el plano de la migración y la convergencia digital. Si eso no sucede, este tipo de medios en el país están prácticamente firmando su declaratoria de muerte. No puede haber un tema de transición tecnológica digital si no hay mecanismos de apoyo para que eso puedan hacerse dentro de los medios públicos y los medios comunitarios. Estamos hablando de un proceso de transición inicial que requiere una inversión de $100,000 de manera inicial, que eso no lo va a conseguir ninguna comunidad indígena, ninguna comunidad campesina, porque a duras penas si pueden pagar los gastos de operación diarios, conseguir $100,000 para el tema de la transición mínimamente, eso significa prácticamente la muerte del sector. Si el gobierno federal no establece una política pública y fondos de apoyo para que los medios públicos y comunitarios, no lucrativos y sociales, accedan a esos recursos, prácticamente es la declaratoria de muerte de todo el sector de radiodifusión educativo y sin fines sociales. Así que esperaríamos que hubiera alguna respuesta al respecto. Muchas gracias. Gracias, Aleida. A continuación le damos la palabra a Darío Ramírez, director de Artículo 19 en México y Centroamérica. Muchas gracias. Es sinceramente el motivo de esta conferencia de prensa. Alarma y sigue alarmando cómo a lo largo de los años el trabajo excepcional que ha hecho AMAR para visibilizar las agresiones en las redes comunitarias parece que queda suspendido en el tiempo y los avances son pírricos y la violencia contra los medios de comunicación cada vez es más. Por ello, creo que me honra una vez más estar en esta mesa con los compañeros de AMAR y con el apoyo de AMEDI para buscar evidenciar lo que es verdaderamente, como lo han colocado los colegas, una flagrante violación a la libertad de expresión. El primer punto que me gustaría a mí colocar, sobre todo para también comentar algo que no se ha comentado aquí, es, creo que este es un buen ejemplo que nos da, que nos ilustra la diversidad de perpetradores que tiene la libertad de expresión en México. Estamos muy acostumbrados a señalar al crimen organizado y las respuestas fáciles sobre, ahí tenemos al ejército, tenemos a la Policía Federal haciendo el patrullaje. Los perpetradores son diferentes y los perpetradores son igual de lacerantes en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Aquí, claramente, la persecución política por parte de un gobierno, ahora que están tan de moda las coaliciones, un gobierno emergido de una coalición política donde vemos que la persecución de este tipo no tiene un partido específico detrás. Lo conocemos, estos gobiernos que buscan o que más bien usan los recursos públicos y la fuerza del Estado para imponer ideas. Aquí el punto fundamental es la intolerancia hacia la diversidad y flujo de ideas diversas a las que el señor gobernador Sabines busca que estén en los medios de comunicación. Aquel gobernante que busca controlar el contenido de los medios de comunicación es un gobernante autoritario. Es un gobernante que no conoce los avances que se han tenido en materia de libertad de expresión y los diversos derechos humanos interdependientes a este derecho. Esto coloca entonces al gobierno de Chiapas como intolerante, al gobierno de Chiapas como violador a la libertad de expresión. Por lo que dijo el abogado, es importante subrayar que sí hay una posición política de la radio, y qué bueno que la haya. Es decir, es un medio para expresar ideas, y en este caso expresaba ideas políticas de apoyo a un movimiento magisterial. Y qué bueno que lo haya, y qué bueno que tengan que hayan tenido la posibilidad, hasta la barbarie de las autoridades, que haya vías y canales. Creo que lo que le hace falta a México es la diversidad de estas ideas, es que todas estas ideas, movimientos políticos, sociales, económicos, ambientales, tengan la posibilidad de plantear sus ideas. Lejano a lo que han hecho las autoridades estatales, se tiene que promover y no castigar este tipo de acciones. Me parece que lo que más se tiene que cuidar en una democracia son las voces disidentes, las voces que le dan el contrapeso, digamos, a la opinión generalizada o a la opinión que generan los medios tradicionales de información. Entonces, aquí se juntan dos derechos, el derecho a la libertad de opinar y el derecho a la libertad de expresión. En este sentido, creo que como una organización internacional preocupada por la defensa y voces de la libertad de expresión, hay que subrayar dos últimas cosas. Lo primero es que los vacíos legales, que ya colocó perfectamente Aleida, los vacíos legales dan pie a futuras agresiones, como lo dan pie toda la impunidad que hay en los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación. Entonces, la retórica, y creo que aquí México está en deuda, el Estado mexicano acumula un sinfín de recomendaciones en materia de libertad de expresión, y las respuestas efectivas a esas recomendaciones son prácticamente nulas. Eso quiere decir que genera un vacío tal que, aunque vengan relatores, vengan o lo digan comités, o lo digan comisiones o cortes, al parecer eso el Estado mexicano es inmune. Creo que debemos decidir y reforzar la denuncia sobre tanto la opacidad en la toma de decisiones en materia de libertad de expresión y de regulación, como aquel desdén del Estado mexicano hacia las recomendaciones y el escrutinio internacional. No podemos presumir, como se presume en foros internacionales, de estar abierto al escrutinio público internacional, cuando al final los resultados de ese escrutinio público acaban simplemente como una anécdota dentro del gobierno. El siguiente punto creo que es reforzar lo que también se ha dicho aquí, la necesidad de que estas voces diferentes, estas voces que trabajan en materia, o que más bien hacen usufructo de la libertad de expresión, poniendo ideas diversas sobre la mesa, necesitan estar insertas, involucradas en un proceso de transición de los medios de comunicación. Es decir, aquí la tentación perversa puede ser de los grandes medios de comunicación del gobierno de hacer un filtro para ver quién llega al otro lado, y como lo colocó Aleida, pues llegarán evidentemente los medios tradicionales, los ricos, los bien posicionados. Tenemos que salvar como Estado, como sociedad, aquellos medios de comunicación que no pueden cruzar esta brecha entre el sistema análogo al digital. Ahí creo que se tiene que recalcar la responsabilidad y la obligación, repito esto, responsabilidad y obligación, porque no es dádiva del Estado el procurar la diversidad de ideas y de opiniones. Entonces, nos unimos al llamado de AMARC y de AMEDI, como artículo 19, desde la sede en Londres, hacemos este llamado para que todos estos medios comunitarios, públicos, estén insertos en las discusiones sobre la transición y la nueva regulación de medios. Muchas gracias. Gracias, Darío. Bueno, acá me gustaría hacer hincapié en lo que ya decían Darío y Aleida, las voces de ellos, tanto de Darío como director de Artículo 19 y de Aleida como directora del programa de legislaciones, son voces internacionales que vuelven a poner el dedo sobre el incumplimiento de las obligaciones de México, de los derechos humanos, que ya desde hace algunas décadas se han venido señalando por parte de estas organizaciones y también de organismos internacionales. Entonces aquí estamos nuevamente frente a un llamado, a una exigencia al Estado que cumpla con estas recomendaciones al Estado, tanto a nivel estatal, es el caso del Estado de Chiapas que utilizó el derecho penal para perseguir una radio comunitaria, como a nivel federal, porque sigue siendo responsabilidad federal el hecho de que no exista una política integral legislativa y de políticas públicas que permitan el desarrollo y la subsistencia de los medios comunitarios en este país. Hay que recordar que en México, aún menos del 1% del total de las radios puede transmitir con permiso, mucho menos del 1%, lo cual significa que en la totalidad del espectro estamos hablando todavía de una mayoría de medios comerciales y por tanto no hay un derecho de la sociedad a ejercer la libertad de expresión a través de un medio de comunicación como es la radiodifusión con fines sociales. Entonces el gobierno mexicano continúa con un déficit que por falta de voluntad política o por incapacidad, cualquiera de las dos es grave, no ha podido subsanar. Bueno, a continuación le damos finalmente la palabra a María Eugenia Chávez, que es coordinadora de la oficina en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Aprovecho que me pase el micrófono, me tengo que disculpar, le había dicho a la compañera, pero cualquier cosa estoy para servirles. Gracias, Darío. Buenos días. Una disculpa por el retraso, ustedes conocen la ciudad. El martes 12, cuando recibimos la noticia por la noche de el arribo de un número de personas encapuchadas a la radio, a las instalaciones de la radio proletaria en Chiapas, la noticia nos tomó por sorpresa y nos alarmó grandemente por lo menos tres razones. La primera, porque en los últimos meses se ha aceptado desde distintas instancias del gobierno federal que la necesidad de regular sobre los medios comunitarios. En la reciente visita en agosto con los relatores para la libertad de expresión de la ONU y la OEA, hubo un ambiente, digamos, de manifestaciones en las que se aceptaba que es necesario que los medios comunitarios sean reconocidos en este país y se reconocía que hay un fuerte atraso en México al respecto. De hecho, el mismo secretario Blake, en la reunión que sostuvo con los relatores, lo manifestó así. Y ha habido diversos sectores que han ido reconociendo la situación de los medios comunitarios. También se ha manifestado diversos sectores sobre el exceso que implica el uso de la fuerza pública para acallar las voces de los comunicadores y las comunicadoras comunitarias. Es por eso que digo, nos tomó con sorpresa porque pensábamos que estábamos trabajando y caminando hacia el reconocimiento de la diversidad de voces en los medios en México. La segunda razón por la alarma que tuvimos es que se nos comunicaba que se estaba haciendo uso de las fuerzas de un Estado en un ámbito que compete estrictamente al gobierno federal. Esta invasión de funciones nos parece sumamente alarmante, porque es además la primera vez que en una radio comunitaria las personas van a la cárcel, por lo menos durante un periodo de horas, y se mantienen incomunicadas. Había sucedido antes que llegaban las fuerzas públicas a las radios, se armaba un operativo, se desmantelaba la radio, se levantaban órdenes de aprehensión, pero en ningún momento habíamos tenido personas encarceladas. Esto nos habla de un uso excesivo de la fuerza y esto nos habla de un endurecimiento de la fuerza pública, por lo menos de un Estado, hacia un medio. Y como lo mencionaba ya Aleida, nos preguntamos a qué intereses está respondiendo ese uso de la fuerza pública, en particular por parte del gobierno de Sabines. Y la tercera razón era que en esta situación se encontraba involucrado un menor de edad y evidentemente fueron violados todos los derechos de un niño que están establecidos en la Convención de los Derechos de la Infancia. El menor, Carlos, fue llevado con los encapuchados sin saber a dónde lo dirigían, sin haberle anunciado o mostrado alguna orden de cateo o aprehensión, y durante por lo menos 12 horas estuvo presionado para denunciar los nombres de los distintos integrantes de la radio proletaria. Además, no le permitieron la comunicación con sus padres, quienes estaban notificados de lo que estaba sucediendo, pero lo mantuvieron completamente aislado. No es difícil reconocer la violación a los derechos de este niño que se llevaron a cabo en este operativo. Finalmente Carlos, a las 24 horas de estar retenido, salió en libertad, pero es evidente que hay allí un caso al que vamos a dar seguimiento desde AMARC, porque nos parece que no pueden repetirse estas situaciones en el caso particular de los derechos y además de los derechos del niño, porque además en los medios comunitarios la participación de niños y niñas es permanente y no podemos poner a la infancia bajo esta situación. Pero están todos estos temas sobre los que no voy a redundar porque Aleida los ha expuesto muy claramente, sobre la necesidad de la regulación de los medios, sobre la necesidad de que el Estado mexicano avance en el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad en México y sobre la necesidad de que a los medios comunitarios se les incluya en esta etapa de transición que ya tenemos a la puerta, que es la convergencia tecnológica. Los medios comunitarios no pueden estar fuera, porque entonces creemos desde AMARC que el atraso sería mucho mayor y la brecha que habría entre los medios comerciales, los medios públicos y el sector de los medios comunitarios se agrandaría. Necesitamos el reconocimiento de los medios comunitarios ya, porque entonces tenemos que ponernos a trabajar en la manera de incluirnos en la convergencia tecnológica. Desde AMARC daremos continuidad a la situación de la radio proletaria, pero también a otra serie de casos que están sucediendo en el país respecto de los derechos de los comunicadores y las comunicadoras. Y también hacemos un llamado a dejar ya el uso de la fuerza pública O sea, reconocemos la necesidad de regular a los medios comunitarios, pero también exigimos el alto al uso de la fuerza pública en el intento, si es que lo hay, desde parte de las instituciones gubernamentales, en el intento de reconocer a los medios. No podemos seguir usando la fuerza para, según ellos, ¿verdad?, hacer que los medios comunitarios acaten la ley. Eso nos parece sumamente excesivo y pues haremos todo lo posible por hacer entender a las instituciones sobre esta situación. Gracias. También recordar que hay otras organizaciones que se han sumado solidariamente a la denuncia de estas violaciones a los derechos humanos. El Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, además de brindar su espacio el día de hoy, ha hecho comunicados y ha emitido alertas respecto de este caso concretamente. También Reporteros Sin Fronteras, CEPET y un número amplio de organizaciones de derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que está en Chiapas, también ha dado un seguimiento puntual. La Red Todos los Derechos para Todos, que incluye a más de 50 organizaciones. Es decir, han habido otras voces que se han sumado también a la denuncia de la violación a los derechos humanos de esta radio en particular. Y sin más, pues abrimos el espacio por si tienen alguna pregunta que quisieran hacer. Sí, les pedimos su nombre y medio, por favor. Gracias. Brevemente, les paso el micrófono. Sí han habido otros casos y que ustedes tienen conocimiento, es el caso de Tierra de Libertad y el caso de Ocumicho, en Michoacán, de Rosa Cruz, pero son a nivel federal, ¿no? También Sergio los lleva y les puede dar más detalles de los casos. Los procedimientos contra los integrantes de las redes comunitarias, ahorita está ya para sentencia el caso de Héctor Camero, que es de Radio Tierra y Libertad, de Monterrey, en Nuevo León. Ya estamos dentro de los próximos 10 días, se dictará la sentencia y sabremos si el Poder Judicial de la Federación ha sido sensible a la defensa que nosotros hemos esgrimido como Asociación Mundial de Redes Comunitarias a favor de los integrantes de la red, en el sentido de que no se debe de criminalizar la libertad de expresión, de que no se lucra con el espectro, de que no se puede emplear abusivamente el derecho penal, de que no hay ningún tipo de lesión a ningún bien por el empleo simple, digamos, del espectro radioeléctrico. Entonces, esa defensa se esgrimió durante este procedimiento en contra de Héctor Camero. El otro procedimiento que sigue ahorita, digamos, también su curso en un proceso penal, es el de Radio Diversidad contra Juan José Hernández Andrade, también de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en Paso del Macho, que es una radio comunitaria de Paso del Macho, que se sigue en Veracruz, Paso del Macho, Veracruz, que se sigue un proceso penal también en un juzgado de distrito, juzgado federal en Córdoba, Veracruz. Igualmente, también estamos haciendo una defensa por el tema de libertad de expresión y a favor de las redes comunitarias. El otro caso que teníamos también era el de la señora Rosa Cruz Rosas, de la radio La Preferida, Radio Huecacua, de Ocumicho, Michoacán, en donde también la señora Rosa fue consignada por parte del Ministerio Público de la Federación, y bueno, AMARC México intervino en la defensa y se logró que se determinara el no ejercicio de la acción penal a favor de doña Rosa. En estos momentos, pues el caso de doña Rosa está, digamos, detenido, ¿no? Pero esos son los casos conjuntamente ahora con el de Radio Proletaria en Tuxtla Gutiérrez. La radio venía operando desde hace aproximadamente unos 4 años, más o menos, venía operando la radio. Y sobre las acciones internacionales, bueno, yo le dejaría aquí a los compañeros que lo definieran. En todos los casos se le informa directamente a ambas relatorías, tanto a la de la Comisión Interamericana como el de Naciones Unidas. Ambos relatores ya tienen conocimiento de este caso, que además es muy sui generis porque, al contrario de los otros casos, era la utilización de una ley federal por autoridades federales. De hecho, el demandante en los otros casos es la Secretaría de Gobernación. Después de la llegada de los relatores, las autoridades federales reconocen que es un exceso la utilización de la vía penal, que además, en realidad, la vía penal se utiliza más por una presión que hacen los medios comerciales, a los cuales el gobierno les hace caso, un gobierno, un Estado, unas instituciones débiles ante estos poderes. Y en el caso de Chiapas, no es el gobierno federal, es el gobierno estatal, que además hace todo un procedimiento totalmente ilegal, tal como ya Sergio lo explicó, ¿no? Invadiendo totalmente la competencia del ámbito federal. ¿De dónde saca el gobierno de Sabines que el afectado es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿De dónde saca que un niño de 15 años roba el espectro, que según ellos es un fluido? Yo, la verdad, la primera vez en mi vida que escucho que el espectro es un fluido. Nos, al rato me van a salir como en Guatemala, que dicen que el espectro es un bien inmueble, ¿no? De verdad, se lo juro. Y ese es el argumento que utilizan para hacer denuncias penales en contra de las radios comunitarias en Guatemala. Entonces, es absurdo. Y que además el afectado es la SCT. ¿De cuándo acá el señor Sabines defiende tanto los intereses de la SCT? Digamos, no, que vaya, es un héroe nacional, ¿no? Entonces, totalmente irregular. Es decir, lo que estamos viendo ya es una tendencia que no habíamos visto previamente, que es la utilización de estas vías penales por parte de los gobiernos estatales, que además invaden totalmente las competencias del ámbito federal, porque la radio y la televisión es del ámbito federal. O sea, yo nada más quiero decir que el comunicado que salió desde París de Reporteros Sin Fronteras, el comunicado dice, es un brutal operativo en contra de la emisora. Así lo establece el comunicado que viene desde París. Y Reporteros Sin Fronteras le exige al gobierno estatal la devolución de todos los equipos a la radio, y además exige que haya una que se cancelen todos los procesos legales. Es decir, el comunicado que viene desde París de Reporteros Sin Fronteras reconoce que el caso es francamente brutal, y me parece que es importante tomarlo en cuenta. Y nada más una pequeña aclaración sobre el tema de la migración digital. México es el único país que se está apurando en determinar el estándar digital en radio. Ningún país lo está haciendo. Es clara la necesidad del apagón analógico en televisión. No es claro el apagón analógico en radio. No, eso no es algo que esté urgiendo a nivel mundial. Por lo cual, la pregunta es, ¿a qué intereses responde a poner el apagón analógico de la radio al 2015? Es una fecha para apagón de radio francamente ilógica. Entonces, esa es la otra pregunta que queda en el aire, como la pregunta de adelantar el apagón analógico en televisión. La pregunta es, ¿a quién le van a comprar todos los decodificadores y los aparatos? Digamos, queda como sospecha, por lo menos al no haber un plan claro de migración digital. ¿Alguien más? Sobre el proceso de Carlos, le damos la palabra a Sergio. Bueno, sobre la situación del menor, él todavía está sujeto a una averiguación previa. Nada más que en este ánimo de fabricación de responsabilidades y de delitos por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, después de que se hicieron las primeras diligencias, obviamente sobre una base completamente ilícita e inconstitucional, la Procuraduría de Justicia se declaró incompetente y turnó todo el expediente, todo el procedimiento a la PGR. Entonces, digamos que jurídicamente es posible, aunque también resultaría ilícito y también resultaría inconstitucional, que la PGR retomara las investigaciones que ya había hecho en la averiguación previa la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, y eventualmente también Carlos Martínez, el menor que está sujeto a este procedimiento, sea también sea considerado por ahora responsable en un procedimiento penal federal por parte del Ministerio Público. Entonces, todavía está en calidad de probable responsable. Y aunque ahorita está él en libertad, la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas determinó dejarlo en libertad porque no había elementos para detenerlo ahorita, por lo menos detenido de forma preventiva. Bueno, sobre el registro de las redes comunitarias que transmiten sin permiso o con permiso, en AMARC existen 15 redes comunitarias. Conocemos algunas otras redes comunitarias que no son miembros de la asociación, pero que han obtenido su permiso. De las que transmiten sin permiso, es muy complicado. O sea, las instituciones no tienen ese registro, en AMARC tampoco lo tenemos, porque hay una serie de radios que transmiten sin permiso y que desde nuestra perspectiva no necesariamente cumplen un perfil de radio comunitaria. Y justamente el argumento de AMARC desde hace varios años ha sido que si establecemos una regulación, un marco legal para las redes comunitarias, donde se establezcan las características de función social, de vínculos con la comunidad, de dar seguimiento a la agenda pública, etcétera, etcétera, entre otros, pues podríamos tener mucha más claridad respecto de la radiodifusión comunitaria y las emisoras que cumplen con ese perfil y estar dentro del marco legal. Sabemos, por ejemplo, en Chiapas, hace como 3-4 semanas hubo operativo de cierres de otras radios. Estas eran calificadas de radios comerciales que estaban transmitiendo sin permiso. No tenemos cierto que sea estrictamente así, pero bajo ese argumento fueron cerradas y no hubo una movilización social en su apoyo a la hora del cierre. Por lo tanto, suponemos que efectivamente eran radios comerciales que estaban transmitiendo sin permiso. En el caso de Radio Proletaria, evidentemente hay una base social que soporta la radio. Hubo una respuesta de la comunidad inmediata. Y además es una radio que pertenece a la asociación y que hemos compartido los principios que la asociación AMARC establece a la hora de asociar a un nuevo miembro. Entonces, no existe un registro, no podemos decir con certeza cuántas hay. Sabemos que hay un gran número y que en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán funcionan un gran número de radios comunitarias, pero en tanto no ha habido un acercamiento con AMARC, no podemos decir con certeza un número. Respecto de las radios de la CDI, bueno, es un concepto de radio indigenista que nació hace más de, yo creo que en el 79, y que finalmente pertenecen a una institución gubernamental. Los permisos fueron otorgados a una institución gubernamental. La agenda que esas radios siguen en su programación y la línea editorial, podríamos decir, corresponde a una institución gubernamental, a más allá de que están instaladas en comunidades, de que muchas de ellas tienen un consejo consultivo conformado por miembros de la comunidad, pero desde AMARC hemos defendido el derecho de la propia comunidad a el manejo, el diseño, la creación pues de un medio comunitario, un medio propio, el derecho de las comunidades a definir los temas y las problemáticas que están dentro de la comunidad y a las que hay que dar seguimiento a través de un medio de comunicación, los servicios que la propia comunidad puede darse a sí misma. En ese sentido, bueno, son medios distintos, por eso también definimos las radios indígenas distinto de las radios indigenistas, porque las radios indígenas están instaladas en las propias comunidades y surgen de la propia comunidad. No sé, Aleida, si quieras, sí. Las radios indigenistas son medios públicos. O sea, se acabó. O sea, son propiedad del Estado. Tan son propiedad del Estado que el permisionario es la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que su presupuesto total viene del gobierno, que los directores los pone el instituto, me quedé con el INE, que los directores los pone la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. O sea, son medios públicos, con mucho mejor perfil que otros medios públicos, digamos, o sea, sí generan un servicio público a muchas comunidades. Entonces, por eso no son comunitarias. Las emisoras comunitarias son manejadas por entidades privadas, sin fines de lucro, donde la comunidad es la propietaria, administra, opera y ejecuta todo lo que tenga que ver con el medio. O sea, si tú ves radio Yempoj, por ejemplo, esa radio, el director no lo determina la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, lo determina la Asamblea Comunitaria, ¿sí? ¿Quién define los contenidos? La Asamblea Comunitaria. No lo definen las oficinas centrales que están en Avenida Revolución de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. O sea, es una diferencia sustancial. Las radios indigenistas sirven para implementar la política oficial del indigenismo del Estado mexicano, que no es criticable, ojo, ¿eh? O sea, no decimos que es malo, que está bien. Pero la radiodifusión comunitaria es el ejercicio y el derecho de fundar medios propios con toda la autonomía e independencia que los grupos ciudadanos necesitan para ejercer la libertad de expresión. Entonces, nada más ponerlos en el tema del servicio, porque hablan en comunidad, en lengua indígena, que, o sea, está como, se queda como corto, ¿no? Es un ejercicio del derecho mucho más profundo. Gracias, sí. Sí, adicionalmente la presentación de la demanda, la queja a la Comisión de Derechos Humanos y todas las comunicaciones con los relatores y las instancias internacionales. ¿Vamos a avanzar? Sí, inicialmente sí, porque sería la competente para poder ver ese tema, aunque también exploraríamos la posibilidad de ver si es posible que la CNDH intervenga, ¿no? Pero sí, todo, vamos a hacer una defensa amplia en el caso de Radio Proletaria. Sí, nada más agregar que se interpuso la queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en tanto supimos del operativo, inicialmente porque no había claridad si estaban siendo acusados por un delito federal, se inició la queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí Gisela, también abogada de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la interpuso y bueno, está abierta ya la queja, ¿no? Y ellos desde luego tienen que iniciar el procedimiento para investigar todas estas violaciones a los derechos humanos. Sí, se solicitó de hecho. hecho la, se solicitó que emitieran las medidas cautelares. Por lo pronto la Comisión Nacional evaluó que no era una situación de urgencia porque ya se había, digamos, ya se había encontrado en un primer momento a Carlos, quien se mantuvo desaparecido 12 horas, eso es importante recordarlo. Bueno, se sabía que estaba, que digamos se lo habían llevado autoridades estatales, pero no se sabía exactamente dónde estaba, entonces se le solicitó a la Comisión Nacional que iniciara las medidas cautelares. Sin embargo, después determinó que, dado que ya se conocía el paradero de Carlos y que posteriormente fue liberado, no era una situación de urgencia. Sin embargo, esperamos que sí este antecedente sirva para que, por un lado, no se vuelva a repetir y, por otro lado, se investigue adecuadamente a quienes cometieron las violaciones a los derechos humanos. Gracias, Eli. ¿Había por ahí alguna otra...? Ah, perdón. También, bueno, parte de la información que nos han dado los compañeros de San Juan para es que también la radio comunitaria de San Juan y actualmente están, una de las comunidades que están desplazadas para evitar como fuerzas criminales, que son los que están en el comunitario, son fuerzas criminales que están en contra de San Juan y hoy. Ciertamente hay que recibir, como ya lo menciona usted, el caso de San Juan Copal es un caso que se inserta en una conflictividad alta de la región. Desde luego hay una responsabilidad amplia del Estado mexicano en ese caso por una serie de violaciones a los derechos humanos que han sido directamente señalados por varias organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y frente a lo cual tampoco se ha tomado las acciones necesarias. Exactamente, las acciones necesarias para que estas violaciones cesen, ¿no? Sin duda la situación de tensión en la región continúa y hay que recordar que, bueno, las violaciones tanto a integrantes de la comunidad como a integrantes de la radio se remontan a varios años atrás, sin que haya habido una investigación adecuada y sin que tampoco, digamos, establezcan en la zona las medidas necesarias para que exista una situación de no conflicto, ¿no? Él va a dar la palabra a Maro, que quiere también. Sí, un poco respondiendo a la pregunta de hace un rato sobre otros tipos de violaciones, agresiones a otras redes comunitarias. O sea, en la MARC tenemos los casos que Sergio mencionó, pero por supuesto que sabemos de otros casos en otras comunidades, en Oaxaca particularmente. No ha habido un fuerte acercamiento entre algunos otros movimientos y AMARC. En ese sentido, damos seguimiento a los casos, bueno, manteniéndonos informados al respecto y pronunciándonos muchas veces al respecto, pero no estamos llevando los casos en particular porque, bueno, la asociación tiene algunos mecanismos, además somos una asociación relativamente pequeña en México, entonces, bueno, damos prioridad a los casos que son miembros de AMARC, pero si existe un acercamiento y podemos apoyar de alguna manera esta situación, por supuesto, los miembros de AMARC siempre están abiertos y receptivos a cualquier situación en otra parte del país. La radio no fue desmantelada por ninguna autoridad federal ni estatal, ¿no? Digamos, ahí el asunto se inserta en una cosa más compleja. Hay que recordar que en esa radio mataron a Felicitas y a Teresa, a dos periodistas. O sea, es decir, se enmarca en un asunto mucho más complejo. Abrir otra vez la radio, yo no sé si nos traería más muertos. O sea, me parece que es un asunto que tiene otras complejidades y que es un derecho y que deben de tenerla. Pero si el Estado no cumple con su obligación de generar derecho, va a ser muy difícil, porque el Estado está en una omisión tremenda, dejando los asesinatos y las agresiones. Es decir, tiene otras complejidades, me parece que mucho más difíciles en términos del nivel de violencia que existe en la región y de violaciones a los derechos humanos y de existencia de paramilitares y parapolicías, etc. Nada más dejar un asunto. Hay políticos que han sido legisladores que son de los principales impulsores ante el gobierno federal para que haya un cierre de radios comunitarias. Es el caso del señor López Lena, que es concesionario de Oaxaca, que fue legislador en la legislatura pasada, que fue senador, que defendiendo sus intereses legislaba como en la Cámara, y que es, por ejemplo, uno de los empresarios y políticos, que además del Partido de Convergencia, que son de los que más están presionando a las autoridades federales para que se cierren radios, como por ejemplo en Oaxaca, lo cual resulta francamente lamentable. O sea, el tipo penal de robo en el Código Penal de Chiapas sí existe, pero lo que hace la autoridad es interpretarlo de tal manera que o alegando motivaciones que tienen que ver con un delito federal, pero empleando un tipo penal. O sea, no hay compatibilidad entre los hechos y el fundamento jurídico. Entonces lo que hace la autoridad es forzar esa interpretación, obviamente de forma completamente ilícita, porque atenta en contra el principio de legalidad, que en materia penal tiene que ser absolutamente riguroso, y lo hace de esa manera para fabricar competencia, porque como sabe que son las motivaciones y los hechos competencia exclusivamente federal, trata de meter, digamos, en un molde que no le corresponde atender, ¿no? Entonces, obviamente es una forma burda de darse competencia a partir de un marco legal que sí existe y de un tipo penal que sí existe en el Estado, pero alegando motivaciones completamente incompatibles con ese tipo penal a partir de hechos que son competencia exclusiva, en todo caso, de la autoridad federal. Sin permiso a concesión. Y ojo, el 150 de la Ley General de Bienes Nacionales dice que el delito es por quien opere sin concesión o permiso, ¿no? Y que es la utilización del espectro sin esa autorización. Nunca habla de robo. Por eso lo que arma el Estado de Chiapas, pues está bien guajiro, ¿no? Está así como bien bizarro, pues, por ponerle una palabra decente, ¿no? O sea, está muy, muy bizarro el asunto, porque ni siquiera la ley federal pone el asunto de robo de espectro. El delito es utilizar el espectro sin la autorización del Estado, que es otro asunto, pero jamás dice robo. Entonces, y los de Chiapas no sé qué fumaron, de cuál fumaron, que lo arreglan para que sea robo, ¿no? Y no habla de robo. Exactamente, sin el permiso o sin la concesión o autorización del Estado, puede ser una pena que va de los 2 a los 12 años de prisión. Pero ese tipo penal de 150 está establecido, o sea, el artículo 150 está establecido en la Ley General de Bienes Nacionales. Es un delito especial establecido en una ley administrativa cuya competencia para investigar y para todo caso considerar y la penal corresponde a la PGR. un proceso penal eventualmente seguido en contra de cualquier persona que sea perseguido le corresponde a los juzgados federales, es decir, ahí ni la Procuraduría de Justicia del Estado tiene competencia alguna porque no es su materia, porque más de la materia de radio y televisión, todo lo que tiene que ver con bienes nacionales es competencia exclusivamente federal. Entonces, no tiene absoluta defensa, lo que hace es una interpretación que le permite competencia al llegar a un tipo penal que no resulta en ningún sentido aplicable, porque es imposible por la naturaleza del espectro que esté siendo sustraído, robado de alguna manera, si menos es un fluido. No, que sea un fluido ya de plano, no, ya yo no sé, yo creo que crack, ya ni marihuana, ¿no? O sea, no, de veras, o sea, es tan burdo, por eso es tan brutal el procedimiento judicial que se hizo, ¿no? Sí, es gravísimo, pero es una forma burdísima de complicar un delito. Así es. De complicar competencia, de allanar, porque eso no puede ser un cateo, siempre hay que tener una base constitucional, una base legal, es un allanamiento. El equipo no fue asegurado, fue robado por la autoridad. Así es. Jamás nos había pasado, es el primer caso que ubicamos. No hay precedente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.